lo primero que creo que sería importante tener, digamos, como elementos para pensar este hecho que trasciende el hecho criminal del asesinato de los compañeros, es cómo esta terrible dictadura que fue la de Longaniza, Livingston, Lanusse, que en la memoria parece un poco opacada por la posterior, por la iniciada del 24 de marzo del 76, fue la dictadura de Onganía Livingston Lanusse, una dictadura que secuestró, que torturó, que llenó las cárceles de presos políticos, que también afrentó gravemente la estructura política, económica y cultural de nuestro país. Digo esto para hacer un hecho de justicia y recordar una feroz dictadura previa a la que vivimos a partir de 1976, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que quería señalar, y que parte de la ferocidad de esta dictadura incluyó que, además de llenar las cárceles de presos políticos, todos los cuales fueron torturados, parte de la política también era alejar a los presos políticos de sus familiares, dispersarlos por todo el país. Es así que compañeros que eran, no sé, de la ciudad de Buenos Aires o de Santa Fe o de Rosario eran concentrados en la cárcel de Resistencia, o muchos de ellos en el penal de Rawson. Lo importante, digamos, frente a esta medida de la dictadura, creo que es central rescatar la voluntad permanente de los compañeros presos, de quienes estaban presos, como también de las organizaciones políticas, populares, revolucionarias, a las que ellos pertenecían, de hacer de esa situación de inferioridad por estar presos, también transformar a la cárcel en un espacio de lucha, que incluía la generación de lazos de solidaridad muy profundos entre organizaciones, entre distintas organizaciones, que muchas veces, estando afuera, no actuaban conjuntamente, sino cada una por su lado. Adentro de la cárcel se forjaron solidaridades importantes, acuerdos políticos importantes, e incluso, precisamente, para transformar esta situación que la dictadura usaba para aumentar la represión, los compañeros lograron transformarlo en una herramienta a favor de la resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque esto de dispersar a los presos políticos por todas las cárceles del país fue aprovechado por las organizaciones precisamente para buscar ser concentrados en el penal de Rawson y desde ahí poder diseñar un operativo de fuga, que aparecía profundamente difícil, lo fue, claramente lo fue, pero digamos que presos que estaban en la cárcel de Resistencia intentaran por varios medios ser llevados a la cárcel de Rawson, tenía que ver con esta planificación de la fuga. Entonces, yo de este hecho señalaría, después de todo este preámbulo, una serie de cuestiones. La primera, que la planificación, digamos, y la ejecución del acto de la fuga demuestra, subraya esto que señalaba antes, la unidad entre organizaciones revolucionarias, la voluntad de construir esa unidad, no en discusiones, en grandes asambleas o acuerdos de mesas chicas, sino en una práctica revolucionaria concreta. Y por eso la fuga, aún con la parte que se abortó, se pudo llevar adelante. También la planificación y la realización de la fuga fue una expresión de la capacidad de resistencia de nuestro pueblo y sus organizaciones, aún en las condiciones más adversas, estando presos, lejos del acceso a cualquier posibilidad de apoyo, de ayuda externa, masivo. Me parece que eso es importante subrayarlo también. La otra cosa que muchas veces queda opacada, digamos, en el marco del hecho de la planificación de la fuga y de la masacre, fue la solidaridad que en la zona se fue generando, primero con las familias de los presos que iban a visitar a los presos con grandes sacrificios, teniendo que trasladarse por cientos y cientos de kilómetros. Eso fue tejiendo, tanto en Rawson como en Trelew, una red de solidaridad muy importante en una población que no necesariamente antes se había manifestado como adherente a proyectos populares revolucionarios. Pero en las previas, la población de Trelew y de Rawson se vio profundamente marcada por la presencia de cientos de presos políticos en la cárcel de Rawson, y después de la fuga y de perpetrada la masacre, esa solidaridad se siguió manifestando, y debemos subrayar que le costó, sobre todo a la población de Trelew, digamos, altos grados de represión por parte de la dictadura de Lanusse, pero también un fortalecimiento de la resistencia del pueblo que no estaba dentro de la cárcel, pero que se sentía solidario con los presos políticos. La otra cuestión que me parece importante también subrayar, que de todas las masacres siempre quedan sobrevivientes, siempre quedan aquellos que, como en este caso sucedió con María Antonia Berger, con el turco Aydar, con Alberto Camps, ellos sobrevivieron y dieron cuenta claramente, aún en su condición todavía de presos políticos gravemente heridos, de cómo había sido la masacre, y lograron claramente desmontar la patraña que armó el dictador Lanusse para justificar el crimen que había cometido la dictadura. La masacre de Trelew fue una de las expresiones quizás más concentradas y más evidentes de que también la dictadura de Onganía, Livingston Lanusse, ejerció clara y sistemáticamente el terrorismo de Estado. Digamos que fue un preanuncio de lo que después se iba a masificar a partir de 1976. Y que recién en estos últimos años, esta masacre, los responsables de la masacre empezaron a ser juzgados. Me parece que haber llegado a este punto también demuestra que nuestro pueblo mantuvo la exigencia de justicia, la exigencia de justicia por el asesinato de nuestros compañeros, y que de alguna manera sigue demostrando que a lo largo de tantos y tantos años hemos aprendido que la lucha contra la impunidad es uno de los ejes, no el único, pero sí es uno de los ejes necesarios para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, que es necesario ponerle el límite de la justicia a quienes perpetran crímenes desde el aparato del Estado.